Generación X. Nada te importó, mi amor, y el tiempo que estuve con vos. Porque no tengo dinero, te fuiste con otro porque está mejor. Él tiene plata, él tiene coche, y a mí solo me gusta andar de noche cantando, soñando. Tiene bolsillo, nunca tengo un mango. Tu problema es el dinero, amor, es el dinero. Es el dinero, amor, es el dinero. Mi problema es que te quiero, es que te quiero.